But it's a police box. What on earth is he doing here? I mean, these things are usually on the street. Bienvenidos a este nuevo podcast sobre Doctor Who que surge de esa pesadez, porque sí, la verdad es que, queridos oyentes, habéis sido pesados, habéis sido más pesados que una vaca en brazos, me habéis estado dando la tabarra por todas las redes sociales habidas y por haber, para que grabara un programa único sobre Doctor Who, y yo siempre os decía, es que no tengo tiempo, es que hay otro podcast de Doctor Who, que hace nuestro compañero Albertini, que sí, que ya sé, que no lo actualiza Albertini, por Dios, actualízalo ya de una vez. Pero, finalmente, me habéis convencido, grabo un podcast de Doctor Who, pero no es lo que os imagináis, no va a ser un podcast tipo magazine, no va a ser el típico podcast de secciones, de curiosidades, de lo que habéis podido escuchar en otro podcast que participo, que ya sabéis cuál es, sino que van a ser unas charlas distendidas entre fans de Doctor Who. Y qué mejor invitados puedo traer yo para este estreno que a Virginia y a Luis del podcast Fuera de Órbita. Muy buenas, chicos. Hola. Alonso. Jerónimo, qué puñetas. Supongo que estaréis con unas ganas terribles, terribles de hablar de Doctor Who, ¿no? La verdad es que sí. La verdad es que nos apetece mucho. No habíamos tenido ocasión todavía de hablar de hecho tenemos que hacerlo un año de estos en Fuera de Órbita, pero todavía no le hemos encontrado un huequito. Así que bueno, digamos que esta es nuestra preview. Por cierto, aprovechamos para darte las gracias porque nos invites a tu nuevo podcast. Sí, muy agradecidos. Las gracias las tengo que dar a vosotros por sacar este hueco, pero bueno, que al fin y al cabo, para hablar de Doctor Who siempre hay tiempo, ¿verdad? Por supuesto, se hace de donde sea. Y encantados. Otra de las razones por las que os quería traer, ya lo has dicho tú mismo, Luis, es que y como yo escucho vuestro podcast, sé que siempre decís lo de hay que grabar, se lo escucho mucho a Virginia, lo de hay que grabar un especial, sí. Hay que grabar, y yo alguna vez he escrito, por Dios, grabarlo ya. Sí, ganas no nos faltan. El problema está en que, como diría River, son spoilers. El problema son los spoilers. El gran problema que tenemos en Fuera de Órbita es que solamente parte del equipo está siguiendo Doctor Who. Entonces, claro, no sabemos cómo enfocarlo, si enfocarlo como una introducción a la serie clásica, a la serie moderna, o grabarlo en plan spoiler total, con lo cual, claro, le hacemos un poco la pascua al resto del equipo. Entonces estamos dando vueltas a cuál sería la mejor fórmula. Hombre, yo espero que con esta charla que tengamos os podéis quitar esa espinita que tenéis, ya que vamos a avisar aquí de spoilers todos los que hay, o sea, no nos vamos a callar. A calzón quitado, vamos. Efectivamente, nosotros ya avisamos, esto es un podcast para fans de Doctor Who, si no eres fan puedes escucharlo igualmente, pero seguramente vas a acabar con la cabeza echando humo. Vamos a hablar de lo que nos gusta y sin ningún tipo de pudor. Por centrarlo un poco, en cada una de estas charlas iremos hablando de un tema en concreto. Y para esta ocasión y para el estreno, yo creo que el mejor tema, y por tenerlo más reciente, es el especial de Navidad de este año, que se consideraría, no sé si el 2000, especial de 2012, sí, claro, es 2012. Sí. Que yo no sé a vosotros qué os ha parecido. Bueno, antes de nada, y perdón por echar un paso hacia atrás, me gustaría saber cómo os habéis enganchado vosotros a esto de la serie de Doctor Who. Uf, yo recuerdo que hace bastantes años la serie de Doctor Who empezaron a darla, no recuerdo en qué canal. No era, sé, era TV3. No me refiero a la serie moderna. La serie moderna yo la vi por primera vez, creo que en TNT la echaban en castellano. Y alguna vez zapeando, vi algún episodio de la primera temporada de la época de Christopher Tennant. Bueno, Eccleston. Perdón, que estaría pensando. Mira, has hecho una fusión ahí. Sí. Una fusión Dragon Ball. Sí. Sí, como Son Goku y Vegeta. No, en serio. Era la temporada de Christopher Eccleston. Y bueno, pues la vi, me pareció. Creo que era además un episodio donde aparecían se cambiaba el curso de la historia porque atropellaban a cierto personaje. Al padre de Ross, Exactamente. Y bueno, pues me pareció un poco cutre, pero curiosa. Me quedé con esa idea. Y ya durante un año o dos, pues ya no me volví a fijar. Y luego cuando estábamos en casa, que estábamos buscando series para la hora de la cena, pues dijimos, bueno, ¿y por qué no vemos esto de Doctor Who? Porque buscábamos una serie ligera, de no comernos mucho la cabeza. Mira tú por dónde. Y bueno, pues empezamos a ver la primera temporada, me acuerdo del primer episodio, el de los Christopher Eccleston, Rose y los maniquíes, que dijimos, bueno, un poco cutre esto, pero bueno, vamos a seguir viendo otro episodio, va. Y luego vimos otro episodio y dijimos, vamos a seguir viendo otro episodio, va. Y luego dijimos, vamos a seguir siendo otro episodio. Y algo pasa con Doctor Who, que hay un momento en el cual dices, necesito otro episodio. Hay un punto más o menos que en nuestro caso yo diría que sería en al final de la primera temporada. El niño vacío, el episodio doble con los niños y con la gente con la máscara de gas. La presentación de Jack Harkness, efectivamente. Sí, señor. Exactamente. Yo creo que llegado a ese punto nos habíamos pasado ya de espectadores casuales a enganchados totales. Y además ese episodio, no sé, si me falla la memoria, puede que sea uno de los que guioniza Stephen Moffat. Que no, si es así, curiosamente muchos de los que dicen que se enganchan a Doctor Who son con episodios de este guionista, sea por Blink, que también es uno muy recomendado. Exacto. Que yo le tenía mucho odio a Stephen Moffat, pero le tengo ahora una especie de relación amor-odio. O sea, le sigo odiando. Porque veo muchas veces sus guías repetitivas, como que es muy friki y le gusta mucho algo y nos lo vende hasta la saciedad eso. Y luego lo normal es que te vayan dejando miguitas de pan para que te hagas tú una teoría y al final digas, ¡oh, qué pedazo de final, de temporada! Y luego normalmente este lo que hace es darte la vuelta totalmente para sorprenderte, pero a la vez que a mí personalmente me decepciona. ¡Que me gusta! Pero me esperaba más. Es una relación muy extraña lo que tengo yo con este hombre. Y aparte que ese hombre es un especialista en hacernos llorar a moco tendido. Eso sí. Esa es otra. Eso sí. O sea, va duro y a la encía de vamos a por los sentimientos, voy a estrujarlos, a machacarlos y a cortarlos a Juliana. Para malos y para buenos. Que ahora, si quieres, cuando nos metamos ya de lleno en el especial de Navidad, habrá un par de momentos yo creo que ponen los pies... la piel de gallina. Ya que además habías comentado, Luis, esto de que, claro, llega un momento que la serie te engancha. ¿Qué creéis vosotros que tiene esta serie? ¿Qué hace que la gente le guste tanto y tampoco? Que haya gente que la odie tanto, que haya gente que le encante y sea súper fan, y que no haya gente indiferente de esta de, bueno, me he visto algún capítulo suelto y bien. Esa no existe. ¿Por qué creéis vosotros que ocurre esto? Yo tengo una teoría y es que, vamos a ver, yo pienso que el Doctor Who es una serie, y ahora verás por dónde voy, es una serie infantil en el sentido no peyorativo del término. Es decir, mientras que otra serie de ciencia ficción, pues otras series en general, pueden tener un tono más adulto, entre comillas, que se supone que es mejor porque es más... parece que lo adulto se asocia a algo de mayor calidad. Y eso es una serie pues muy dirigida a toda la familia, muy dirigida tanto a un público infantil como a un público juvenil como a los adultos, que no sé cómo decirte, aunque está... tiene un elemento de fantasía desatada, al mismo tiempo está muy bien escrita. Es decir, digamos que apela al sentido de la maravilla de la gente, al niño que tiene uno, incluso cuando es adulto, si lo ha conservado. Y yo creo que esa es la razón por la cual hay gente a la que le gusta mucho, porque digamos que conserva esa capacidad, ese sentido del asombro, y hay gente a la que no le gusta nada porque confunde lo infantil con lo tonto. Exacto. Y esa es la cuestión. Eso es el sentido de la aventura, la desvergüenza, la diversión. Sí, hay un momento además precioso en la serie. Creo que sucede con el doctor número 11 y creo que es Amy cuando una de las primeras veces que el personaje del doctor número 11 desaparece durante mucho tiempo, muchos años, y luego vuelve a aparecer en la vida de Amy. Y creo que Amy, que la última vez que la ha visto era una niña pequeña, le dice, cuando el doctor le vuelve a invitar a viajar con ella en la TARDIS, y ella le contesta, mira, yo paso de esto porque yo ya no soy una niña. Y el doctor Once la mira muy serio y le dice, no te preocupes, eso puede arreglarse. Y yo creo que esa frase define lo que es la esencia de la serie. Yo siempre lo he querido comparar un poco con Star Wars, a grandes rasgos, porque... Has sido tú, ¿eh? Sí, he sido yo, y además a mala leche. Yo siempre lo he querido comparar y eso que tengo muchos amigos que son muy, muy, muy fans de Star Wars, muy, muy puritanos, que, ojo, a ver qué me dices de Star Wars, y alguna vez cuando lo he comparado, vamos, poco más que me han echado de la casa. Y lo quiero comparar porque... Cuando nosotros hablamos de Star Wars, a nadie se le ocurre definir Star Wars como ciencia ficción, si tienes que explicarle a alguien que nunca lo hubiera visto. Y le dices, no, son aventuras, son historias, pero no le dices, no, es ciencia ficción de naves en el espacio. No, hablas aventuras, disparos. Quería decir que eso es como un cuento y a la hora de escribir Doctor Who, cuando les hablas de el espacio, el tiempo, quien se quiere imaginar una serie de ciencia ficción... de este tipo, yo que sé, Fringe o alguna de estas, que no, que es que va a haber un cuento de niños con el héroe que salva el día, que también le pasa de todo, que con un aparato que es el destornillador sónico puede hacer cualquier cosa, pero si solo tiene un botón, ¿te sirve para cerrar y para arreglar una nave? Sí, bueno, es que no hay explicación. Menos que sea madera. Claro, es la magia de Doctor Who, que no necesita explicaciones. Yo creo que es una de las premisas que hay que poner a la gente que le vas a poner delante de la serie. Es decir, no le buscas explicaciones. Déjate llevar. Además, ten cuenta que la vez que viaja es lo menos que puedes encontrar. Efectivamente, con el, todo tiene toda la serie tiene una especie de encanto y de mitología alrededor que es lo que creo que también tiene bastante atractivo. Yo creo que de lo que estabas comentando de Star Wars es un ejemplo que yo venía pensando hoy, que me parecía ya una comparación muy buena, porque, a ver, yo creo que Star Wars sí que es ciencia ficción porque usa conceptos de la mitología de la space opera, es decir, extraterrestres, naves espaciales, viajes en el espacio, pistolas láser, pero le importa un pimiento la explicación científica que hay detrás. Realmente lo usa, pues lo que te comentaba, para apelar un poco al sentido de la maravilla. Y eso es exactamente lo que le pasa al Doctor Who, que realmente, aunque usa muchísimos elementos tradicionales de la ciencia ficción, le importa menos el por qué o el cómo para, digamos, centrarte en asombrarte. Y realmente no le importa muchas veces que sea algo con una justificación científica, sino que busca el efecto de maravillarte. Y que las explicaciones muchas veces que da a lo que está ocurriendo el doctor, como dices, no son científicas, son timey-wimey. Exactamente. Efectivamente. Todo esto que estamos diciendo, si os parece, vamos a empezar ya a meterlo dentro de este especial de Navidad que vimos. Bueno, supongo que lo veríais por Navidades, aunque recientemente lo hayáis vuelto a ver. Vamos a empezar por ahí, vamos a hablar por ese pequeño prólogo. Ese prólogo que es el que vemos a un doctor, estamos en la época victoriana, en Londres, podría ser, quiero recordar, o si no, sí, o la ciudad X de Inglaterra, en época victoriana, como digo, y bueno, pues nuestros pequeños investigadores, que son, pues, Estilurian, la Madame Bastra, que recuerda que se llama, Bastra, su compañera Jenny, y... el pequeño Sontaran, la patata, que claro, yo no sé a vosotros si os pasó lo mismo, que lo primero que te encuentras es a la patata y dices, pero ¿esta patata no había muerto hace una temporada? No sé si os pasó lo mismo. Sí, yo digo, ¿pero no estabas muerto, cariño? De hecho, el propio Dr. Who lo justifica, es decir, porque creo que cuando está hablando con Oswin llega a decir, él murió, pero un amigo le tornó a la vida. Yo me imagino que es una de esas miguitas que Moffat deja para recuperar un poquito más adelante. O eso, o simplemente el personaje le parecía tan estupendo que ha dicho, bueno, voy a forzar un poco la continuidad porque es una pena perder a este personaje. Yo personalmente me reí muchísimo con el personaje. Tiene las mejores líneas, Strax. Sí que es verdad que ahí es donde está el punto en el que os digo que yo odio un poco a Moffat, porque... claro, ahí solo con esa precuela ya os están diciendo, voy a devolver este personaje. Y dices tú, bueno, ya empiezas ya tus teorías. Bueno, madre, pues que no sé qué, será anterior, pero no puede ser, porque luego aparece el doctor. y cuando empiezas a verlo te da la explicación tan sencilla como has dicho, Luis, lo de no, murió por un amigo y otro amigo lo resucitó. Puede ser, y aquí está el toque Moffat, te va a estar diciendo, ¿puedo tener una teoría súper chula y enrevesada que te puedes hacer en la cabeza de lo que le ocurrió? O simplemente es la excusa que pongo yo, timey-wimey, de que esté aquí. ¿Sabes a qué me recuerda eso? ¿A qué? Supongo que tú has visto la serie de Perdidos. Sí, también la odio. Perdidos jugaba un juego eso, es decir, realmente durante 6 años te tuvo en tensión, apilando misterio tras misterio, incógnita tras incógnita, y jugando con las expectativas de la gente. Y luego, finalmente, muchos de esos misterios, se dice que no los aclaraba, en mi opinión, los aclara a todos, pero muchos de esos misterios son triviales. ¿Habían osos en la isla? Sí, los habían traído para hacer experimentos, y ya está, y lo aclara en una línea, en un diálogo... dicho muy, muy rápidamente, es decir, juega muchas veces con usar misterio, eso lo hace mucho Moffat en Doctor Who, juega mucho con mantener misterios e incógnitas que luego a lo mejor tiene una explicación muy sencilla, pero realmente a mí no me parece mal, porque durante ese tiempo que te ha estado jugando al prestidigitador, haciendo un poco de trilero, te lo has pasado bien. Aunque muchas veces la explicación no sea tan genial, pero también eso pasa mucho, es decir, muchas veces lo que dura en una historia, lo que recuerdas mucho más es el misterio que la explicación, o sea que entra dentro de lo lógico. Lo único que muchas veces Moffat lo que hace es abrirte muchas líneas argumentales que luego olvida, no cierra y se quedan un poco en el limbo. Y ahora veréis, enlazando con lo que estábamos diciendo, en esta precuela que vemos ya un doctor enfadado, como más viejo, con unos trajes tipo victoriano que a mí personalmente me gustaron mucho, que ya va a cambiar, sí. Pero bueno, yo que se hubiera quedado con ese traje, sí, me resultaba muy Scrooge. Sí, yo creo que la referencia era muy obvia. Sí, por situarnos también temporalmente, ya en la precuela tenemos que situarnos en que tenemos a un doctor que ha perdido a Amy y a Rory, o sea, ha perdido unos en esta encarnación sus mejores amigos, que temporalmente en la serie no hemos visto, pero los que hayan visto los DVDs sí, también ha perdido a River, porque sí. No sé, supongo que habréis visto... Yo sí he visto La noche del Doctor, sí que las he visto yo. Toma, yo no lo sabía. ¡Ah! Sí, bueno. ¡Ah! Ya no mereces estar aquí. Bueno, te perdonamos. ¿Qué pasa con River? Hay una especie de microcapítulo en el cual él va a salir una noche con River y se encuentra consigo mismo y con la River... de su última cita. Son una serie como de cortos, creo recordar que estaban como extras de DVD. Estas cosas tan chulas que no nos llegan a España. Y yo las he tenido que ver ni siquiera por YouTube, ¿no? Yo las he visto por Vimeo porque cada vez que las ponían en YouTube las tumbaban. Yo ahí tuve la suerte, lo vi desde Planet Gallifrey, que además son un equipo de fans acérrimos que se dedican a subtitular, a traducir todo lo que vaya saliendo y crea un poco el contenido fandom en España. Bueno, pues yo lo vi allí, realmente eran, creo que eran 4 o 3, y era una que era First Night, la primera noche, mala noche y última noche, ¿no? Me parece que había una por medio. Y el rollo era ese, la primera noche que sale por ahí con River, pasan unas movidas entre medio, llega a haber 3 River diferentes en la tarde, sí. El otro intentando esconder, y al final, dice Virginia, pues entra una tercera River, detrás entra el doctor diciendo no, este no es la TARDIS que tienes que entrar, y cuando se van a ir le dice, venga, que me vas a llevar a ver las torres estas cantantes de Delirium o algo así, y claro, nuestro protagonista... Esa es la última cita a la que fue. Efectivamente, ahí es donde... Antes de ir a la biblioteca y pasarlo, ¿qué pasó? Pues si temporalmente que eso ocurre... nosotros lo vemos eso, además realmente creo que entre la sexta y la séptima temporada, conocéis esto del timey-wimey, pues bueno, luego vemos a River más adelante, pero bueno, en este punto River tampoco está, o sea, está solo, tenemos a un doctor amargado, lo de no viaje solo, pues ahora está más solo que nunca, retirado. De hecho, han pasado muchos años, porque normalmente siempre dice, tengo 900, eso. Ahora tiene 1000. Exacto. Yo quería también profundizar un poco en esto que estás diciendo de que el doctor está solo. Yo tengo una teoría, y no sé si estarás de acuerdo conmigo, por lo menos en la parte de en los doctores que conozco yo, los que corresponden a la etapa más moderna, pues por ejemplo Rose era, pues por así decirlo, su interés romántico. Uh-huh. Martha, pues en mi opinión me temo que era más bien su mascota. Sí, has pensado lo mismo que yo. Sí. La pagafantas, pobrecita, sí. Mía. ¿Cómo se llama la señora esta con mal genio? Donna. Donna era como la hermana mayor que lo ponía firme. Exacto. Pero yo tengo, o la cuñada que le pegaba un sopapo cuando decía tonterías, pero en mi opinión, yo creo que emocionalmente con los personajes que he estado más ligado era con Amy y con Rory. Por una razón, lo que eran Amy y Rory no era ni un interés romántico, ni una mascota, ni una amiga, eran su familia. Exacto. Y yo creo que la pérdida de ellos es la que más impacto tiene a lo largo de toda la historia del Doctor. No vamos a entrar en episodios clásicos, lo vamos a dejar ahí, porque hay alguna que otra pérdida bastante chunga, pero sí que es verdad que yo creo que es la que nos ha querido transmitir como que todo su mundo, cuando parecía que el Doctor le empezaba a ir todo bien, porque ahora hay que recordar que la época de David Tennant con el décimo Doctor era todo emo, era odios. Sí, por Dios, oh Dios mío, qué penita me doy mucha pena, ay, dijo, hijo mío, cállate ya. Exacto. Empieza a mejorar, no te quedes revolcándote en el barro como los cochinos. Yo si me dejas, quería también comentarte, hay una... Mira, ahora que estábamos hablando de especiales navideños, el especial navideño que a mí me gustó menos es el que tenía un tono así como Narnia, que creo que es el inmediatamente anterior a este. Pero, sin embargo, tiene una escena que para mí es mi favorita de prácticamente todas las que ha tenido el personaje del Doctor número 11, de Matt Smith. Y es más o menos al final. Él, después de todo lo que le pasa en Narnia, de hablar con una madre de familia, y la madre le dice pues lo importante que es la relación con tus seres... Esa madre que es capaz de poner firme a los marines espaciales, vaya son un podcast. Es esa misma, pero bueno, el caso es que, bueno, pues al final de ese episodio, al final 11 había dejado de tener relación, se había dado por muerto el personaje y no había querido seguir viendo a Rory y a Amy, pero bueno, al final aparece en su casa el día de Navidad. Y recuerdo la conversación, pues Amy al principio se queda parada, bueno, hablan un poco y luego le dice, anda, pasa que tenemos un sitio para ti. Y el doctor se queda pensando, anda, ¿cómo sabíais que iba a venir? Y Amy le dice, porque siempre, en un día señalado, te guardamos un sitio para ti. Y se mete dentro de la casa. Y tú ves que eso, la sí, interpretación porque, de... Mira, mientras que 10 se pasa toda la serie llorando, 11 no había llorado hasta ese preciso momento. Tú ves el impacto que tiene en él, porque de repente se da cuenta de que forma parte de una familia. Y tú ves en la interpretación de él como eso es una revelación para él. Y de hecho, en los siguientes episodios se juega mucho con la relación de familia que hay entre 11 y los Pond. Por ejemplo, el episodio que particularmente no me gustó mucho la trama de la historia. El episodio este de los cubos invasores, no recuerdo cómo se llama. ¿Lo recuerdas? Sí, realmente. La historia como tal de la invasión es muy floja, pero se trabaja mucho. ¿Y qué es lo que pasa cuando los tienes a todos viviendo durante un año en la misma casa? Y se juega mucho con el concepto de familia entre el doctor y los Pond, y eso me gustó muchísimo. Por eso luego cuando ellos desaparecen, pues te duele a ti más como espectador y obviamente le duele muchísimo más a 11. Sí que es verdad que lo que son tanto Amy como Rory, que además es curioso, yéndonos, ya que nos vamos por la rama, nos vamos del todo, que cuando empieza esa nueva época con 11, nos encontramos una especie de doctor que dice, por mis narices ahora ya, que a freír churros todo, yo voy a vivir la vida, me voy a pasar bien, conoce a Amy y empezamos a decir, otra acompañante chica, pero enseguida aparece Rory aquí y ese lo que decís es una especie como de hermanos extraño, una relación muy extraña que da mucho juego. A mí sí que es verdad que toda la época Amy y Rory lo que menos me gustó fue lo de ay Amy cuánto te quiero, ay Rory cuánto te quiero, ay Amy y así hasta el infinito, que sí, que vale, que se quiere mucho. Pero bueno, eso es lo que os decía yo de Moffat, que le molaba el tema de Amy y Rory y nos lo metía hasta la saciedad. A mí me gustaba, pero bueno, yo creo que son muy sí, no, sí. Digamos que hay un momento que dices, ole tu huevo, Moffat, en el cual entra Rory vestido de romano a ver a los Cybermen para interrogarlo sobre el paradero de Amy, en plan, hola, soy Chan Norris, y dices, ahí es donde estamos. Yo creo que solamente el personaje de Rory, cómo evoluciona, ya daría para otro podcast, pero creo que como no empecemos a hablar del especial navideño, los oyentes se van a mosquear. Enlazándolo, esa evolución que vemos en el Doctor hasta llegar a ser un guerrero, un destrozamundos, un tío muy famoso y muy temido en el universo, a lo que está ahora, que está retirado, que ya quiere que la gente le olvide, Es, yo creo que en el especial Navidad, como cuando él dice no es mi problema, cuando surge todo este tema de los... Bueno, pues, tenemos que partir de la base de que todo el mundo que está escuchando esto ha visto el episodio, o sea que no vamos a ir contando lo que ocurre en el episodio. Pero cuando va pasando poco a poco todo el tema de los muñecos de nieve, él como que se intenta convencer a sí mismo, no a los demás, sino que no es mi problema, que no es mi problema. Por una parte le está diciendo, quiero saber qué ocurre. Tengo que investigarlo. Y por otra parte... De hecho, su propio subconsciente le traiciona porque se pone una pajarita sin darse cuenta. Él había abandonado todo su uniforme de batalla. Y de repente, cuando está en el asedio de la casa, se da cuenta en el espejo que se ha puesto una pajarita como las que llevaba toda la vida. Un off topic total. ¿Vosotros veis la serie en inglés o en español? En inglés. Bien, lo suponía. Esa escena es que me ha venido algo a la mente... Sí, lo de cool. ¿Cómo lo traduzco? ¿Cómo lo van a hacer? Es que esas a veces lo hacen muy bien y otras mal, pero es difícil. Hay que verlo. Perdón, ¿de qué se habla? Hay un juego de palabras, porque cuando él se da cuenta de que lleva la pajarita puesta, a la vez creo que es Jenny la que dice la habitación se está enfriando, the room is getting cooler. Ah. Y entonces se dice sí, la pajarita es muy muy guay. Yeah. Claro, porque en inglés lo de cool, the bow tie is cool. Bueno, pues sí. Ahí ya vemos, como dices Virginia, ya el doctor se ha puesto el traje de batalla, ¿verdad? Y ya es él otra vez, ya ha encontrado ahí un aliciente. Pero, a ver, ¿qué opináis? Mi pregunta es, ¿el aliciente es el tema de los muñecos de nieve o es que acaba de conocer a Clara y siente curiosidad por ella? Yo creo que en parte es Clara, eso es innegable. Además, el personaje obviamente es un encanto, pero aparte de eso... Yo creo que al Doctor Who nunca dejan de entusiasmarle los misterios. Lo que pasa es que él no se quiere implicar con nadie porque tiene miedo a volver a ser herido emocionalmente como ha sido herido por todo lo que ha pasado con los Pond. Y entonces él, aunque le apetece, aunque se lo pide el cuerpo, prefiere, digamos, mantenerse seguro en esa concha que se ha construido de la TARDIS en medio de las nubes, aislada del resto del mundo, que por cierto me parece una metáfora visual preciosa. Sí, yo creo que es el propio misterio de Clara lo que le empuja un poquito, pero luego ya es cuesta abajo y sin frenos. O sea, él vuelve a recordar que era que estaba ahí para ayudar a la gente. Y la sensación de excitación de resolver misterios, de arreglar cosas, de salvar el mundo acompañado de alguien. Y yo es que estaba pensando también que otra de las cosas que odio de Stephen Moffat, porque ya veis que lo odio mucho, es que, sí, que quiere crear mucha mitología para luego realmente tampoco usarla. Decías, Luis, que él como que está muy cerrado, muy reacio, pero aunque él luego dice que se abre, que rápido le da las llaves a la chica de la casa, le dices, vente a vivir conmigo y la ha conocido, no lleva ni un día. A ver, una cosa es que él no quiera, se haga el... Es como cuando, yo qué sé, por ejemplo, cuando dejas de fumar, tú puedes querer dejar de fumar, pero a lo mejor te ponen un puro habano delante y aunque tú tengas deseos de dejar de fumar, cuando enganchas el puro, lo fumas con mucho entusiasmo. Yo creo que es exactamente lo mismo, o sea, él realmente es un adicto a esa sensación de excitación y de estar acompañado por alguien, está intentando dejarlo, pero cuando al final se deja llevar... lo abraza con todas sus consecuencias. No solo eso, sino que la chica a la que le está dando las llaves le ha estado dando desde hace unas cuantas horas pruebas innegables de que es tan despierta como él y probablemente bastante más inventiva que todas las otras compañeras juntas. Porque el personaje, solamente el personaje de Oswin, ya hay mucho que hablar de él. Pues ya, todo lo que tiene que tener esa mujer en la cabeza es el gran misterio de la próxima temporada. En cuanto a brillantez, en cuanto a simpatía, en cuanto a inteligencia, a mí me maravilla lo buenos que suelen ser los castings de los personajes regulares de Doctor Who, pero aquí particularmente han dado en el clavo, en mi opinión. Habla más deprisa que él. Puede que sea la contrapartida buena. Sí, es decir, yo tengo la sensación de que han conseguido crear un personaje que da la sensación de, en cuanto a inteligencia, estar a la altura del doctor. Yo creo que nunca había pasado, o sea, podían ser más audaces, más valientes, con más carácter, más entrañables, pero con esa sensación de inteligencia que transmite Clara, sin que eso implique sacrificar simpatía, Eso es muy meritorio. Y luego la rapidez, más que quizás, porque muchos, a muchas acompañantes las ha ido buscando por su inteligencia y les iba dando pequeñas pistas para que fueran ellas o ellos los que llegaran a la conclusión. No les daba la solución. Aquí es Clara es la que va, a, como decís, a la misma velocidad, casi a la misma velocidad que el doctor. Sin irnos antes de Clara, que sí que nos vamos a meter... Además, hay una cosa que creo que debe ser lo que le hace decidir también. Cuando todo el mundo le dice, el TARDIS es más grande por dentro, pero ella, ¿qué dice? Es más pequeña por fuera. Es más pequeña por fuera. Se subraya, hay mucho interés por parte de Moffat de subrayar que esta companion es excepcional entre los companions. Que es completamente diferente a todo lo que hemos visto hasta ahora. Hay un pequeño inciso que quiero hacer. No sé si habéis visto en estas precuelas que sacaron en la quinta temporada, cada capítulo de los otros tuvieron una precuela, y hubo uno que no sé si era justo el de antes, el de los vampiros, o el segundo capítulo, que era el de la nave, que era una ballena del espacio. Amy descubre que ha habido muchas acompañantes antes, y él explica, el doctor, que el rollo de las acompañantes es porque él ya es tan viejo y ha visto todo que ya nada le sorprende, de tal manera que necesita tener a alguien a su lado que le sorprenda todo para poder vivir otra vez esa sensación a través de sus ojos. Hilando esto con lo de Clara, exactamente por qué creéis que, o cuál creéis que es el punto en el que dice, porque, a ver si me explico, el doctor en un principio está aislado, no quiere saber nada, pero sin embargo le da a Madame Bastra unas guías para una prueba para una posible acompañante. O sea, ¿está buscando acompañante? ¿No está buscando acompañante? ¿Cuántas han pasado por esa prueba ya? Yo la sensación que tengo es que no es tanto, a ver, son lo que es Madame Bastra, lo que yo llamo los Vengadores Who, sí. Es decir, ese equipo que crea en el episodio este de La ira de un hombre bueno, que recupera aquí, y que por cierto es un concepto que me gusta mucho, el equipo de ayudantes del Doctor Who. Que les den una serie. Sí, sí, sí. ¿Verdad que sí? Pero lo que digo es que yo creo que son ellos más bien los que están forzando un poco la situación. Ven tan herido al personaje del Doctor... Y creo que llegan a la conclusión de que para él es mejor volverse a implicar, aunque le hagan daño, que son ellos los que están buscando a alguien que vuelva a encajar como han encajado otros companions. No es tanto el doctor el que le dice, va, venga, búscame a alguien, sino ellos los que dicen, vamos a buscarle alguien que le vuelva a motivar intelectualmente y emocionalmente para que vuelva a ser la persona que fue. Me lo has vendido, sí. Además, lo que estabais vosotros antes diciendo de que normalmente el doctor ve las novedades a través de los ojos de sus acompañantes, esta vez creo que está ocurriendo justo lo contrario, porque Clara es tan igual que él, que en este momento cada vez que Clara abre la boca, él es el que resulta sorprendido. Sí, lo cual tiene que ser, al hilo de lo que estabas diciendo, algo especialmente estimulante para el doctor. No es extrañar que cuando ya se decide... Que por cierto, es otra escena que me parece preciosa, que está muy bien escrita, que es cuando él finalmente le da las llaves a Oswin, y Oswin, tú ves que está emocionada porque es consciente de que es algo muy, muy importante para el doctor y probablemente que va a sellar su destino. Pero ella pregunta, ¿y esto qué es? Y él dice, soy yo cediendo. Es un momento que es precioso. Solamente con esa frase el doctor expresa todo lo que es ese paso que da. Ese momento me gusta mucho. ¿Más que minutos antes el momento que nos presentan a la TARDIS? ¿Cuál justo en ese momento que nos presentan a nueva TARDIS, que entra Oswin toda enfadada diciendo, no soy pequeña, justo empieza la música, se gira el doctor, se encienden las luces y vemos la nueva TARDIS, ese nuevo diseño que es tan steampunk que vamos a hacer esta pequeña pausa aquí, que es pillar la TARDIS, vamos a ver la TARDIS. ¿Qué opináis de la nueva TARDIS? ¿Te refieres a la parte de dentro o a la parte de fuera? Dentro. Porque también hay que hablar también de la parte lo de fuera... de fuera, porque también ha tenido lo suyo. Sí, ¿verdad? Lo de fuera es moho, ¿no? Yo diría que más que moho podrían ser cicatrices de batalla, Yo también pensaba lo mismo. Ah, pero... o lleva mucho tiempo ahí y lo que quieres dar la sensación es que ha transcurrido mucho tiempo, o bien es lo que está comentando Virginia, que ha habido algún tipo de batalla brutal y la TARDIS está un poquito dañada. Pero digamos que, si te refieres a lo que es la parte de dentro, sí. Yo lo he encontrado como cuando recuerdo fotos antiguas o metraje antiguo de la época de William Harnett. Sí, del primer doctor. Sin adornos, limpia, blanca. Sí, efectivamente. Muy, muy sobria. Y eso es muy significativo porque hay muchos comentaristas y mucha gente que ha comentado... Oh, y eso también entronca con los créditos, que también son definitivamente retro. ¿Los créditos te refieres a...? A la parte del principio. ¿Cuando arranca la serie? Sí, cuando arranca la serie empieza a ver como... Muchos detalles que recuerdan a la serie antigua. A muchas series anteriores, todo, sí, sobre todo a por las situarnos primeras. Un poco, en la serie antigua, desde el primer Doctor en el 23 de noviembre de 1963. Oh. ¡Qué nivel, qué control! ¡No somos visto? Dignos! Que por cierto, bueno, pues... ahora llegaremos. Quedaos con lo del 23 de noviembre, ¿vale? Que es cuando empezó la serie. Se supone además que el 50 aniversario va como el 23 de noviembre, este año cae en sábado. Intuimos que ese día es el que aprovecharán para aniversario. Pero bueno, lo que ha sido la serie siempre ha tenido, quitando algún altibajo, creo que era por el cuarto Doctor, que hizo una especie de TARDIS de madera, una cosa muy rara. La estética ha sido siempre muy similar a la del primer Doctor. Blanquito, muy rollo cuadrado, muy ciencia ficción de aquella época. Y sí que es verdad que la estética es muy, muy parecida. Y luego, las entradillas de la serie... Siempre, hasta lo que ha sido el final del clásico, hasta el 86, quiero recordar, era la musiquilla del Doctor, pichi pichi, logo del Doctor y la cara del actor que interpretaba el Doctor, sea con estrellitas y tal. Es cierto. De aquí se ve, bueno, se intuye porque lo han dejado se así ve, con, se ve. Muy borroso, pero ahí está. Se ve, exacto. O sea, nos están dando la TARDIS similar a la clásica, una entradilla similar a la clásica, y Moffat ya nos hace hacer chiribitas de ¡ah, el aniversario! ¡Doctores clásicos! Y luego ya verás cómo no. De hecho, no está al principio del capítulo el Doctor tan coñocete como podría estarlo William Harnett. Hay mucha gente que ha señalado eso, es decir, que la interpretación arisca que Matt Smith hace al principio, tan Scrooge, como que comentábamos, viene a ser un poquito un homenaje a la forma en la que se comportaba el primer Doctor. Sí, lo que pasa es que yo he llegado a deducir, y eso sería para que si queréis otro día hablamos sobre el clásico, porque eso también. Yo siempre he visto, que no sé si era por tema de la actuación de William Harnett, esa actitud de arisco como que es muy joven. Creo que tenía 200 años cuando empieza la serie. Es muy joven el Doctor y como que es un sistema de defensa, ¿vale? Igual que, y aquí viene mi toque friki, Peter Parker, Spider-Man, cuenta chistes y es una forma de autodefensa de estar pero nervioso. La situación, pero eso es, aquí es un poco como... me pongo a la defensiva. Entonces esa actitud como de viejo repelente. En cambio aquí ya es más viejo, viejo repelente. O sea, en plan tú... Aquí ya está Margarete. Eso, tú que me vienes a mí a contar, niñato, que yo aquí tengo 1000 años. Pero sí, es muy similar. Es que lo vi, ya nos están intentando hacer teorías de ciclo, ya verás cómo va hacia el principio. Yo creo que también Moffat juega mucho con nuestras expectativas. Como él ya sabe que el público nos hemos acostumbrado a revelaciones sorprendentes y a líneas argumentales enrevesadas, yo creo que ya cuenta con ello y dice, bueno, ya la gente misma se va a liar sola. Vamos a dejar que se ahorquen con su propia cuerda y luego yo diré algo completamente lógico, razonable y sencillo. Exacto. Y me querrán matar. Sí, sí, sí. Quizás nos ha mal acostumbrado y eso juega en nuestro favor, porque precisamente a cualquier mínimo detalle le sacamos punta. A ver, teorías, ya que estamos aquí. Con Clara... os he dicho que os quedaréis con la fecha del 23 de noviembre, ¿verdad? Bueno, el tema de la nieve y tal, pues básicamente es muy divertido, el especial ha sido, bueno, entretenido, pero es irrelevante. Lo único sí, aparece algo extraño, que es la gran inteligencia. A mí me suena malo de la serie clásica, y si soy sincero, en cuanto acabe, sí, me metí a Wikipedia, todo lo que pude. Yo creo que lo es, ¿eh? Y no he encontrado nada, o soy torpe, o no lo suficientemente sí, fan. Sí. Aquí creo que hemos encontrado alguna cosa. Casualmente tengo delante notas de la Wikipedia, que bien me ha quedado sí, eso. Sí, sí, sí. Y había una referencia, vamos a ver, hay una parte que es continuidad, vamos a ver. Sí, porque sí. El hecho de lo de Londres... Te cuento un poquito, esto te va a gustar. Vamos a ver, se supone que el segundo doctor encontró a la gran inteligencia en un serial que se llama precisamente Los abominables hombres de las nieves. Ese es el segundo doctor. Exactamente, el segundo doctor. Luego hay otro serial donde también se la vuelve a encontrar, que es The Web of Fear, la telaraña del miedo o algo así. Entonces se supone, sí, que en esas historias... Pues creo que la es gran... el tercero al segundo doctor, sí. Uy, pues ha salido mucho más de lo que pensaba. Pues te cuento, se supone que la gran inteligencia usa unos robots yetis para un poco tener algún tipo de avatar físico. Uh-huh. Entonces, el tema... Eso está súper interesante. Se supone que en los eventos de la telaraña del miedo... lo que hace la gran inteligencia es organizar algún tipo de ataque o de invasión en Londres a través del metro. Entonces, parte de la gracia de este episodio es que el Doctor Who, cuando aparece y se presenta delante de la gran inteligencia y del personaje del Doctor Simeon, de Richard E. Grant, aparece diciendo que porta lo que es la nieve con memoria en su ADN dentro de una lata... donde aparece una imagen del metro de Londres. Y además el propio Doctor Who lo comenta, uy, esto es una cosa muy rara, un problema que tienen en Londres en el siglo XX. Con lo cual, teniendo en cuenta que para la gran inteligencia es la primera vez que se ha encontrado un doctor, no deja de tener gracia que ese comentario sobre el metro de Londres luego se retome en el pasado, que va a ser futuro, que luego es pasado, que sí. Bueno, esto es un poco de lío. Timey-wimey. Exactamente. Una aspirinita. En fin, en resumidas cuentas, parece que sí que es una referencia consciente a los seriales clásicos. Y también hay que tener en cuenta, que esto lo aclaro porque algunos sí que alguien me va diciendo cuando charlas por ahí, por redes sociales, te dicen, oye, pero jolines, y cuando se encuentra el doctor uno de estos malos que son del clásico, a veces los reconoce y a veces no. Y dices, oye, mira, es que a lo mejor esto se lo encontró con 400 años y ahora tiene 1000. Se acordará que en algún episodio con algún malo empieza a pensar esto de que me suena, esto donde lo he oído yo, y hasta que cae. De todas formas, yo sinceramente bastante se preocupa la serie moderna de respetar la continuidad clásica como para buscarle problemas menores. Yo, una cosa que me encanta de la etapa moderna del Doctor Who, yo no he visto la serie clásica, pero respeto mucho el tema de que la serie no se avergüenza de su pasado clásico. Es decir, yo por ejemplo, pues ahora está muy de moda el tema de los reboots. Es, sí, decir, vuelves a contar historias del principio y prescindes de lo antiguo por viejo, por feo, porque tiene pocos efectos especiales respecto a lo que hay ahora. Y sin embargo, Doctor Who abraza, la serie moderna abraza su pasado. Hay un momento, yo siempre lo comento, que es el momento creo que es el Class Reunion, precisamente hoy que es el cumpleaños de la pobre Elizabeth Sladen. Sarah Jane Smith. Exacto, sí. Sarah Jane Smith. Cuando... Capítulo 67 es el capítulo en el cual ella aparece, es un capítulo creo que de la segunda temporada, me parece. Con Tennant, ¿verdad? Sí, con David Tennant y con Rose. Y aparece ya aparece K9. Exactamente, y hay un momento que me gusta muchísimo porque ellos tienen que recurrir al personaje de K9, al perro robot este que parece una especie de sandwichera con ruedas. Sí. Y hay otro de los personajes, o que no sé si es el hijo de Sarah Jane, o no sé si es, ¿cómo se llama el chico este, el novio de Luke? El chico joven. No, creo que Mickey no estaba en ese capítulo. No recuerdo qué personaje, no sé si era Mickey. Era Mickey. Luke es el hijo adoptivo, pero que eso ya es un spin-off. Sí, las aventuras de Sarah. Entonces, Mickey dice algo así como, eso es un robot del siglo 30, pero si parece una cafetera. Y David Tennant se pone muy serio y dice, perdona, en el siglo 30 esto es diseño del mejor que hay. Es como una reivindicación de perdona. Antes se hacían las cosas así. No reniegues de ello. Es parte de nuestro pasado. Eso me encanta en Doctor Who. Hombre, los que sí que han tenido un lavado de cara bastante imponente han sido los Cybermen. O sea, de cómo eran a cómo son ahora. Uf, por Dios. Bueno. Alguien le enseñó una foto hace poco de los viejos Cybermen y, vamos, que casi le saltaba la lagrimilla. Hombre, y los Cybermen más o menos la idea la han mantenido. Yo creo que son mucho más amenazadores. Antes, sí, parecían la mascota de Green Day. A ver, el diseño es muy reminiscente. Era un tío con un mono, un papel de albal de estos de... Y un pasamontañas. Un pasamontañas, que se veía los labios del actor dentro. Era, hay que admitirlo, los primeros era Vamos, lo que el espíritu de la serie, necesito un robot, pues a ver qué tenemos por aquí, el papel albal del bocata, cartón y spray, o sea, con lo que tenían, hacían. Pero aunque ahora tengas más medios, el diseño moderno, en mi opinión, es muy reminiscente. Al final los robots, los Cybermen, son básicamente un rostro sin rasgos, con dos agujeros que son los ojos y una boca que es así muy rollo Iron Man, por así decirlo. Es decir, como un rostro muy minimalista. Digamos que aunque lo han hecho mejor, eso se ha mantenido. Hay una continuidad en el diseño. Algo que sí que han renovado mucho son los Silurians, sí, que es Madame Bastra. He visto fotos y son... Sí. No son para nada humanoides. ¿Los Silurans aparecen en la serie clásica? Sí, sí, sí, sí, son muy, muy, muy antiguos. Son de la muy clásica, ¿eh? A mí me sorprendió mucho. Pero no se parecen para nada. Para nada. Están modernizados muy bien. Yo recuerdo que tú recomendaste hace tiempo un serial que lo empecé a ver, pero lo tengo todavía a medias. ¿Puede ser que sea la invasión del tiempo? No, esos que os recomendé era algo que estaba centrado, que es algo que yo recomiendo mucho para empezar el clásico, que es del cuarto doctor, de Tom Baker, todos los temas de Gallifrey. Exactamente, entonces, ¿no era la invasión del tiempo? No, es otro, con el tercer doctor, creo recordar, donde hay unas excavaciones. Uh-huh. Hay que ponerse en contexto que el tercer doctor en esa época era en la que no podía viajar en la TARDIS, que la tenía rota. Sí. Entonces, iba con el buggy este. Excavan y se encuentran con una especie que son los Silurians. Y ahí empiezan ya las negociaciones de paz y tal. Y vuelven a salir. Y es un personaje que no sale solo una vez. Los Silurians aparecen varias. Conoce al rey de los Silurians. Entran en guerra. Luego que sí, que no, que tal. Lo que pasa que cada vez que se encontraba unos, eran como diferentes tribus. Uh-huh. Claro, pues no es lo mismo Madame Bastra, que es la que conocemos ahora, que los que vimos en la quinta temporada. Pero bueno, sí. que por eso digo yo, por ejemplo, aquí sí que el doctor cuando los ve enseguida dice, estos son los Silurians porque vamos, me los conozco yo ya, estos me los conozco al dedillo. Sí, porque... pero por eso te decía que en el serial este que tú recomendaste, la cuarta temporada que salía Tom Baker y que transcurría en Gallifrey, hay un momento en el cual aparece en Gallifrey y es invadido por un montón de Sondarans, que me sorprendió mucho ver a esos personajes que creía que eran originales de la serie moderna y descubrir que eran parte de la serie clásica. Los Sondarans son de toda la vida, ¿eh? Sí, sí. Lo que tiene la serie es que hay muy pocos personajes nuevos. Hay tal cantidad de mitología en la serie que los Sondarans, los Dale, los Cybermen... Son desde el principio. Porque claro, piensas en los Daleks y dices, bueno, sí, es que en el segundo episodio de la serie... Uh-huh. Del 63 ya salen los Daleks. Pero en este caso, esto que ves de los Silurians realmente son continuar las aventuras, porque la serie clásica era realmente así, era ir contándote un poquito. Sí, uy, una moto. Esto es solo motos. Solo motos. Por hacer, ya que estamos con el off topic y aquí va, da igual. Hablando de los Sontaran, curiosidades. Hay un serial que es Los dos Doctores, que es del sexto, sale el sexto doctor y el segundo doctor, ya muy mayor, que está ambientado en España. Bueno, no sé si dicen que es en España, pero vamos, es en España, son actores uh-huh. españoles, vamos, muy cañí todo. Sí, y ahí salen los Sontaran, y es muy curioso ver a los Sontaran tranquilamente pululando ahí por España. En la Plaza de Toros. Casi, casi. Sí, no, tomándose unas copas por ahí. Sí, está. Alguno acabaría convertido en tortilla. Seguro. Qué curioso. Pues ya te digo que eso es una cosa que me gusta mucho, el respeto de, digamos, la serie moderna por la serie clásica. Jaime, hay una cosa que yo también quería comentar antes. Hemos sacado ya el tema de Madame Bastrak. Sí. Y hay una cosa que me ha gustado mucho y que me parece muy significativa de la serie, y es cuando Madame Bastra, bueno, le comentan, bueno, ¿y usted qué hace con la compañera? Creo Jenny. Que se llama Jenny. Jenny, y sí. El momento en el cual se enfrentan con el personaje del doctor... ¿Doctor Soran era? No, perdón, Doctor Soran es de Star Trek. El doctor Simeon, y el doctor Simeon le echa en cara, bueno, ¿y usted qué relación tiene con esta chica? Y ella contesta, oiga, no piense mal. Y a continuación añade, que estamos casadas. ¡Ojo! Es una cosa que me parece muy, muy característica. No, y además, esa normalización cuando se va a producir en la serie a la casa donde trabaja Clara, abre la criada... Dice, buenas, soy una mujer lagarto de los albores del tiempo y esta es mi mujer. Que, por cierto, creo que se desmaya la señora, la criada, no ya cuando se encuentra con la señora de los albores del tiempo lagarta, sino cuando dice que, y además, estoy casado con esta. Y eso es una cosa a lo que suele jugar mucho la serie moderna. Es decir, yo tengo la sensación de que es muy gay friendly. Es decir, normalmente presenta las relaciones... Jack Harness. Las que relaciones... Se acuesta, que se acuesta con hombres, mujeres, plantas y lo que se le presente por delante. Exacto, digamos que presenta las relaciones homosexuales con muchísima naturalidad. Es una cosa que siempre me ha chocado porque no es habitual verlo en una serie de ciencia ficción y aquí se aborda con mucha tranquilidad. Sí, es tan normalizado que no llama la atención, sino... Dices, bueno, sí, la mujer lagarto casada, que el Jack Harness le tire los tejos a la chica, al chico, al lagarto, a la patata y a todo lo que se ponga por medio, claro, te lo normalizan porque realmente esa es la anécdota, esa es la gracia. Yo creo que también buscan un poco la gracia, decir, bueno, sí, es lagarta tal y encima tiene una compañera, pero que sea una compañera, que sea su novia y tal, no, la gracia es que es su mujer, hombre, están orgullosas, es mi mujer. Es que ahí hay una relación. Son chicas decentes. Claro, son decentes, oye, por favor, que estamos casadas, a ver qué vas a decir tú y de lo que hacemos. Pues, aunque, ya que habláis de Jenny, ¿no os parece que tampoco aporta mucho? O sea, está ahí como florero, como anécdota, pero tampoco aporta mucho a la historia. Jenny es quizás de los Vengadores Juvians, que digo yo, es quizás el personaje menos interesante. Funciona, digamos, como el Robin de Madame Bastrack. Sí. Digamos que resalta, digamos, lo inteligente, lo Sherlock Holmesiana, que es el personaje, que es otra cosa que quería comentar. Hay en el episodio, en el especial navideño de Snowman, el que estamos comentando... El doctor Simon afirma que Arthur Conan Doyle está escribiendo las novelas de Sherlock Holmes basadas en las aventuras de Bastra y Jenny. Lo que pasa es que como la época es muy victoriana, tiene que rebajar el nivel y en lugar de dos mujeres detectives que están casadas, tiene que transformarlo en dos hombres que son amigos, porque la sociedad no está en ese momento preparada para eso. Pero aparte de eso, yo lo que quería comentar es que hay muchísimas referencias a Sherlock Holmes, lo cual no deja de tener gracia cuando Moffat es el creador de la moderna serie de Sherlock. Pues la referencia con la musiquita cuando entra el doctor disfrazado del Sherlock Holmes clásico, por decirlo así, es los que siguen la serie de Sherlock, el chip se les encendió enseguida. Pero eso es ahí te muestra Moffat lo friki que es, o sea, que se hace referencias a sí mismo dentro de su propio universo, que ya estaría bien un crossover entre los dos personajes, podría ser bastante interesante. Todo sea que no fichen a Benedict Cumberbatch, al que hace de Sherlock, para terminar siendo el doctor. Número 12. Sería buen doctor. Las fangers se les iban a explotar los ovarios, te lo digo De todas formas, yo apuesto por un Doctor Who mujer en la próxima encarnación, pero eso es otro tema. Ya que lo sacas, vamos a ir ya acabando con el tema del especial, porque yo creo que le hemos sacado miga, como os digo, comentar un poco la historia, pues tampoco tiene más historia, hemos comentado lo de la gran inteligencia. Antes que nos hemos ido un poco por ello, os decía lo del 23 de noviembre, el 23 de noviembre de 1963 es cuando empezó la serie, y tenemos a nuestro personaje, que es Clara Oswin Oswald, que, que bueno, ya nos da la pista, se muere... el doctor se da cuenta que pasa algo raro porque las mismas palabras que le dice la otra Oswin Oswald del... empieza ya con lo del soufflé, que dice, coño, soufflé, ¿qué pasa aquí? Esto del soufflé me suena. Exacto. Y al final el punto de inflexión es cuando está delante de la tumba. ¿Os habéis fijado en cuando nació? No me digas que fue un 23 de noviembre. 23 de noviembre. Toma. ¡Oh! 23 Justo de noviembre. Lo único que no miré. ¿Casualidad? Vaya. No creo. Nunca dejan las cosas a la casualidad en esta serie. Y menos con Moffat. Otra de las cosas, esto sí me gusta de Moffat, y otra de las cosas chulas de esta serie es que hay muchos, muchos detallitos muy pequeñitos que hay que saber encontrarlos. Esto yo no lo vi, esto lo vi en estos foros que miras de cosas de fans. Y efectivamente, 23 de noviembre. ¿Te puedo decir otro? Dime. Un detalle pequeñito, las gafas que está usando el doctor al principio del episodio, cuando lo vemos con gafas, está leyendo, son las gafas que Amy le dio en el último episodio en el cual aparece. Sí, en Los Ángeles, en Nueva York. Uy, pues por eso cuando él se entera de que la palabra con la que ha intentado justificar en la petición de ayuda es Pond. Oswin a Madame Bastra es Pond, él se quita las gafas. Y se queda mirándolas, porque es lo último que le queda de Amy. Otro de los desafíos para los traductores para la versión española, lo del juego de palabras con Pond, que en las anteriores temporadas lo han manejado bien, pero en ese caso sí que lo tienen difícil. Eso es intraducible, yo creo que se perderá. Se perderá. Tenemos pues a Clara, que... ¿Quién es Clara? Ah, Es que ahí está. Solo podemos teorizar y que esa teoría es más peregrina que la anterior. A ver esto, a ver si os gusta esto. Clara es el doctor número 12. Esa es una de las teorías. Y cuando termine, lo que pasa es que está desplazada en el tiempo y él se está encontrando continuamente a sí mismo. Pero no se regenera. Exactamente. Ya la hemos visto palmarla dos veces y una de ellas horriblemente transformada en lo que él más odia. Para... A lo mejor es ella está, hay muchas explicaciones en en tecnojerga que se pueden dar. Igual está desplazada en el tiempo, igual son múltiples dobles temporales de universos paralelos que han terminado confluyendo en una única línea temporal. Pero lo que está claro es que hay algo raro con Clara. Hay un tío muy friki, pero muy, muy, muy, muy friki por internet, que vi un vídeo suyo, que tenía una teoría que se grabó en vídeo y se pegó casi media hora para al final decirte la teoría. Vamos, que si nosotros divagamos, lo suyo sí que era divagar. Pues al final decir que Clara Oswin era, a ver si os acordáis del especial de Navidad que era The Next Doctor, que era con David Tennant, en el cual ve uno que cree que es el siguiente doctor. Está traumatizadito, pero es solamente porque había recibido un flashazo de toda su memoria. Allí los malos son los Cybermen, que digamos que quien los maneja un poco es una señora. Sí. Vestida de rojo. Sí. Que al final es medio Cybermen, pero al final se vuelve buena. Pues el tío dice que es esa. ¿Os parece factible o muy rebuscado? Muy rebuscado, o sea, no es... Más rebuscado, o sea, de hecho hasta ahora lo más rebuscado que había visto era que esta mujer era el máster. Otra vez, en otro momento me he olvidado de quién soy. ¿En otro momento amnesia yo, Claudio? Sí. Yo abogaría por dejar de lado las teorías que implicaran volver... Es otra persona. A los argumentos de Russell T. Davies. Todo lo que era... Voy a descartar el que yo pensaba también que podía ser la nieta, que está perdida por ahí. Pero la nieta... No sé si eso lo hizo Stephen Moffat. No, parece que no. Eso es de la nieta, perdón. Estaba pensando en la hija. No, perdona. Bueno, la nieta es otra opción. No, yo estaba pensando cuando he dicho esto. Quería decir la hija, esta chica que era un clon de él. Pero ahora que lo pienso... Espera. Tengo una buena, porque eso es cierto. O sea, en un momento de la serie clásica, la nieta, esa cría de Marisabidilla e insufrible, no desaparece. Se queda en este serial que luego hicieron, esa película de Peter Cushing tan horrible, que es Los Daleks invaden la Tierra, una de estas de los Daleks y tal. Sí, están en... está fuera de la continuidad y no te das cuenta, sí. Pues se va al futuro, luchan contra los Daleks, se enamora y ahí es donde el doctor se separa por primera vez de una acompañante que es de y además de su nieta, y se va con los dos profesores. Y se queda allí con su amor, o sea, está fuera. Hay teorías que dicen que la llamaron para la Guerra del Tiempo. Hay teorías que dicen que esta incógnita que se quedó sin resolver al final de la época Tenan, que esa señora que aparecía con los ojos tapados durante el final, lo de no me acuerdo cómo se llamaba, los dos capítulos finales de la época de Tenan. No me acuerdo. Cuando llegan, si os acordáis los dos últimos capítulos, aquellos que fueron especial de Navidad, que era ya cuando se acababa la serie con Tenan, que soy incapaz, algo del Time, no me acuerdo ahora el título. Sí, los que sale el 007 soltando escupitajos, Timothy Dalton soltando escupitajos completamente enloquecido. Que fue un año que solamente pusieron tres o cuatro especiales. Efectivamente, pues... allí se le aparecía al viejecito, se le aparecía una señora que le decía, pues tienes que ir con el doctor, búscalo, y te presentan a ese personaje, quién será. Y cuando vienen los señores del tiempo con Russell O'Neill encabezando, aparecen dos personajes, uno de ellos es esta señora con los ojos tapados, que eran los que no estuvieron de acuerdo en hacer esto, y que se tienen que tapar los ojos por vergüenza. Ese personaje que tuvo importancia en esos dos especiales, nunca dijeron quién era. Y una de las teorías yo es que es la nieta. Yo tenía que era más que la nieta, yo pensaba que podía ser su madre. Pero claro, uno nunca sabe. Pero ¿sabes qué pasa? El problema con estas teorías que estamos diciendo, para que la... Vamos a ver, uno quiere pensar, a pesar de lo que he dicho antes, que Moffat va a intentar que la historia al final termine teniendo impacto. Yo recuerdo uno de los momentos que más impacto me causó en la serie de Doctor Who moderna, es cuando tú durante, en la penúltima temporada de Amy y Rory, hay un momento en el cual a Amy continuamente se le aparece una especie de ventana en el espacio de alguien que la está vigilando. Y tú dices, bueno, ¿esto qué será? Como tan covarian ahí haciendo el mal rollito. Exacto, entonces tú, sí. Bueno, pues es una ventana que de vez en cuando la mira. No debe ser tan grave. Hasta que al final descubres lo que le está pasando realmente a Amy, que es aterrador. Y entonces te quedas con un nudo en la garganta. O sea, realmente ese momento es impactante. Y yo creo que la resolución de lo que es Clara no, tiene que ser, aunque sea simple, tiene que ser impactante, tiene que ponerte un nudo en el estómago. Y si tú recurres a un personaje que apareció solamente en 2 episodios de la época de Davis, que a lo mejor es hace 4 años, y hay muchos espectadores del Doctor Who que se han enganchado con Matt Smith y no han visto nada de Tennant o viceversa, ese impacto lo pierdes. Tiene que ser algo que sea fácil de explicar y que sea impactante en el momento. Esa es la teoría que tengo yo con Stephen Moffat, que sus revelaciones sobre personajes son siempre nuevas. Nunca te va a decir, oh, realmente era este personaje antiguo. No, todo muy, como dices, impactante y nuevo. Y claro, fácil de entender por el público moderno. Exacto. Y de aquí ya vamos yendo hacia el 50 aniversario, que vosotros no sé si habéis, estáis un poquito al tanto de noticias, de lo que se ha ido diciendo. Y yo creo que hay muchísimo, sí. Realmente hay muchísima ocultación de información. Yo estuve, cuando hablamos de grabar este podcast, yo estuve intentando informarme un poco porque realmente tampoco sabía nada. Pero después de una hora navegando por internet, llegué a la conclusión de que no sabía mucho más que antes de empezar a documentarme un poco. Por ejemplo, ayer yo estaba leyendo porque Neil Gaiman ha estado escribiendo otro capítulo para el Doctor Who. Exacto. Y estaba diciendo que él sabía cuál era la razón por la cual nunca se filtraba nada del despacho de Moffat. Lo leí un poco por encima, pero las palabras asesinos ninja estaban allí. Es que este hombre maneja todo y no suelta prenda. A ver, podemos tener dos actitudes. Una, la de, bueno, tampoco van a hacer mucho, y otra que tenemos y nos estamos imaginando que va a ser la leche y va a ser algo sencillo, y por eso no hay tanta información, o más en plan conspiranoico de están ocultando todo y van a hacer aquí algo increíble, pero lo tienen súper secreto. Me da miedo que sea lo primero. Yo recuerdo que uno de los rumores que habían era realmente ambicioso y no sé si lo llegarían a poder llevar a cabo, porque era coger a los 11. Y cuando digo a los 11, me refiero a los que están fallecidos también, al estilo Forrest Gump. Hay una sí. Película que no sé si has visto. ¿Cómo se llama esta película que sale de Angelina Jolie? La de Sky Captain. Sky Captain. Sí. En Sky Captain hay un momento en el cual ellos, los personajes Utilizan a Laurence Olivier retocando metraje. Lo utilizan como otro actor más. Al actor clásico. Entonces, a lo mejor se podría hacer algo de eso. Pero yo creo que no se hará por una razón. Creo que hay declaraciones del propio Moffat, no estoy seguro, donde a él le preguntaban, oye, ¿no te gustaría hacer un episodio del 50 aniversario donde salgan los 11 doctores? Y él comenta, mira, por ejemplo, esto lo hemos hecho nosotros ya en la serie moderna, en el momento en el cual 10 se encuentra con 6. Entonces, hay un pequeño sketch de 8 minutos y ya está. Pero realmente, aunque sí que es gracioso, o sea, es interesante, pero funciona más bien como una fiesta de reunión. Pero como un argumento para meter a los 11 personajes dentro de un argumento, por no hablar de las dificultades logísticas que tendría, pues a no ser que tengas una historia muy, muy, muy, muy buena, creo que Moffat decía que no lo terminaba de ver mucho. Entonces yo no creo que veamos eso. Ahora bien, lo que sí que me parece viable y lo que sí que me parece más sencillo y que sería fácil, digamos, meter una historia atractiva, es hacer una historia de los 3 doctores modernos, con Eccleston, con Tennant y con el propio Smith. Eso sí que lo veo más viable. Y es más, si tú buscas declaraciones de Eccleston y de Tennant cuando les preguntan ¿y ustedes van a salir en un posible especial el 50 aniversario? Nunca dicen que no. Dicen, no sé, conmigo no han hablado, no sé. O no, o, por ejemplo, te voy a leer porque la tengo por aquí, una declaración. Esta es una declaración de Christopher Eccleston cuando le preguntaron que si me gustaría estar involucrado en un especial del 50 aniversario. Si te lo dijera, tendría que matarte. O sea, no está diciendo que no, sino más bien todo lo contrario, pero tampoco te va a decir que sí. A lo mejor simplemente está lanzando un gancho para ver si Moffat lo ficha, ¿no? Pero ya es mucho decir, porque Eccleston no parece que terminara muy bien, por lo menos con Russell T. Davis, cuando salió de la serie. O sea que es meritorio que no descarte la posibilidad de estar involucrado. normalmente, como dices, con el mal sabor de boca que se fue de la serie el actor, yo creo que diría, bueno, si estuvieran interesados y contactaran conmigo, sería una manera de decir, pues no me importaría y hablar, ya veríamos. Pero con esa declaración te está diciendo, ya hemos hablado, ya han contactado conmigo. Y luego puede ser que sí, puede ser que no, pero que está ya metido en el ajo. Yo también veo el tema de los tres últimos doctores porque... Pero, sí, es lo más fácil. Es lo más fácil. Los doctores ya están muy mayores y a lo mejor no pueden hacer tanto. Exacto, hombre, es que si recurres a los actores clásicos, casi todos están muy mayores ya. En el episodio de los cinco doctores, porque esto ya es tradición, tenemos los tres. Se suelen encontrar siempre. En los cinco doctores, que no sé si lo habéis llegado a ver, que es un argumento bastante interesante, William Hartnell ya estaba muerto. Uh-huh. Y cogieron a otro actor que lo hizo muy, muy, muy bien. Que si tú lo coges habiendo visto un par de capítulos solamente de la clásica, te crees que es el mismo actor. Dices, mira qué lifting se ha hecho. Pero podría ser una posibilidad. Incluso alguien se aventuró a decir, no, que cojan los hijos de los actores que se parecen. Pero sí que es verdad que en gasto de dinero, que no cuajaría para un episodio que además creo ya que van a ser que va a ser una hora si llegaba o va a ser, sí. La gente se esperaba mucho más y va a ser realmente, bueno, corto para ser lo que es. Una duración estándar. Eso, es para lo que es el 50 aniversario. Sí que es verdad que yo tengo la esperanza de que si este 2013 nos hemos quedado sin temporada, porque realmente, aunque vamos a ver la temporada, no hay temporada. O sea, este 2013 tocaba la octava temporada, pero estamos viendo lo que queda de la séptima temporada. Sí. Ese dinero que han ahorrado, que nos han engañado poniéndonos la mitad de la temporada un año y la otra mitad del otro, ese dinero se supone que va al aniversario. O sea, si están ahorrando en dinero, algo gordo nos tienen que vender. Pero eso es una cosa que me gusta mucho de las series británicas, es decir, llegan y dicen, buenas, voy a hacer una serie, una temporada, y va a ser de 10 episodios, y los voy a repartir en un año y en otro. En Estados Unidos, una serie diría, no, tienes que sindicar la serie, tienes que hacer 20 episodios por año, tendrás que poner episodios de relleno, tendrás que poner episodios que no sean tan interesantes, porque hay que rellenar. En una serie británica, si llega Moffat y dice, buenas, quiero hacer una serie de Sherlock Holmes, ¿vale? ¿Y cuántos episodios van a ser? ¿20? ¿15? No, van a ser 3. Y van a ser buenísimos. Pero 3, pero de hora y pico. Sí, sí. Y quien corresponda dice, bueno, vale. Eso es algo que me encanta. Es decir, no sacrificas la calidad por tener que llegar a una duración o una cantidad de episodios determinados, sino haces los que tenga que tener la serie. Eso es estupendo. Y que hay un jefazo de guionista que es el que dice, es mi historia. Y se va haciendo, aunque haya distintos guionistas, yo aquí soy el jefe y en muchas otras series es un equipo de guionistas que entre todos hacen brainstorming y, sí. Y un sí. Tiran para un lado, el luego el que haya visto otro. Lo que Fener Plaza lo sabe. Claro. Es muy Certi Rock, sí. Por seguir ya acabando con el tema lo del el 50 aniversario, sí que es verdad que aunque finalmente nos llega a decepcionar, crucemos los dedos que no, durante todo este año nos van a invadir a especiales, a productos. Por comentaros un par de noticias, por ejemplo, va a haber un documental, que eso supongo que ya lo habréis mirado si habéis estado ahí cotilleando por internet, sobre, en este caso, el principio de la serie, que sería, creo recordar que se llamaba... aventura en el espacio y el tiempo. Sí, exacto. Y es una especie de, no documental, sino una especie de drama de esos de que te cuentan cómo ocurrió la historia, sí, con los actores. Y el actor, que ya han decidido que va a interpretar a William Hartnett, al que interpretó... El señor Filch de Harry Potter. Efectivamente. Lo miras, ya ha salido en Dinosaurios en una nave espacial... Pero, es verdad. Bien caracterizado, sí que da muy bien el pego como William Hartnell, y si alguna vez se le ocurriera a este hombre utilizarlo, por poner una idea así, como si quisiera ponerlo también, como si fuera el primer doctor dentro de la continuidad de la serie, pues como que no nos íbamos a quejar tampoco, ¿sabes? Estaba repasando mis notas, ese señor se llama David Bradley. Exacto. Y la verdad es que ahora que lo dices sería otra forma de plantear el 50 aniversario, es decir, no recurres a todos los doctores, recurres solamente al primer doctor y usa a este señor, que ya lo has usado, para hacer ese papel en cierto sentido en el documental que estás diciendo. El homenaje yo creo que lo van a hacer a todos. Lo mismo decía, que si no para el 50 aniversario, que pueden contratar actores nuevos, que no será lo mismo, y seguramente los que estén vivos se pueden llegar a molestar. Pero bueno. A mí, sobre todo Tom Baker, que creo que tiene el ego del tamaño de Arkansas. Sí, y sigue haciendo el doctor en las radionovelas. Que por cierto, ahora que digo radionovelas, continúan sacando, que hace poco sacaron radionovelas del octavo doctor con el uh-huh. actor Paul McCann, que sigue haciendo el doctor, pero sí. en la radio. Que este sería otro que yo apuesto porque sí, va a salir. De hecho, el otro día estuve viendo otra vez el telefilm americano. Hombre, hay una diferencia bastante abismal de calidad, porque en este momento la BBC se come con patatas ese telefilme. Sí, no sí. pero el personaje ya. tenía buena pinta. Sí, lo que pasa es que se toman muchas libertades con el máster, ¿eh? Yo estuvimos viendo la película del Doctor Who, la que hicieron en la que se diciendo que lo hicieron, sí. ¿fue en los 90? El 96. Sí. El 96, y aunque el guión me pareció muy flojo, sí que me gustó muchísimo los personajes y concretamente en la caracterización del doctor. Sí. Su personalidad es muy interesante. Me resultó muy reminiscente. Y querría haberla visto más. De los doctores que conozco yo, es decir, con un punto entre lo serio y la locura, que tiene muchos elementos en común con Tennant, o con Eccleston, o con Matt Smith. Me sorprendió gratamente porque pensaba que me iba a encontrar algo muy diferente por las críticas que había oído o leído, y realmente a nivel de lo que era el actor y lo que era la caracterización, me hizo cierta gracia. Y que luego tienes que pensar que ese doctor es el que progresivamente va a convertirse en el noveno, que es el que va a vivir la guerra del tiempo. Y cómo ese doctor se acaba convirtiendo en el amargado que vemos bipolar. Al principio del 2005. Exacto. Sí. Que son los seriales del radio, pues yo creo que lo van reflejando. Lógicamente no los recomiendo porque están en inglés puro y duro, y aquí o manejas el inglés. Por muy buen listening que tenga, me va a faltar, ¿eh? Sí, sí, y además es muy difícil seguir. Yo lo he intentado y es bastante, bastante complicado. También para el 50 aniversario van a sacar una serie de un documental con una serie de capítulos con cada uno de los doctores, o sea, contándote, no sé, supongo que pues las historietas, de las aventurillas, las anécdotas. Por cierto, un detalle de Richard E. Grant. Nunca va a estar acreditado como uno de los 11 doctores, pero él ha sido un doctor. En aquel episodio que hicieron... Era una webserie. Salka, creo que se llamaba. ¿Cuál? ¿Quién? ¿Él? Richard Grant, el doctor Simeon. Sí. Él ha sido un doctor en una webserie durante los 90 también. ¿Puede ser que fuera una serie de animación? Sí. Entonces él ponía la voz, ¿verdad? Sí, él ponía la voz. Puede creo ser. Que se llama Salka, me parece. Hombre, si nos ponemos así, Mr. Bean ha sido Doctor Who. Y me has quitado la referencia a de la boca. Me cachis. Sí. Rowan Atkinson, eso fue una especie de especial. Sí, fue uno de los benéficos, pero como en aquella época no había todavía, era en ese momento de hiato, lo que llaman los años oscuros. ¿Eso fue en los 90? Sí, creo que sí. Se permitió algo un poco más larguito, para, pues igual sean 20 minutos, media hora, ¿no? Creo que fueron 6 o 7 actores los que hicieron el Doctor Who, ¿verdad? Y era el más característico broma, fue Rowan Atkinson, efectivamente. Yo lo que había oído también a propósito del 50 aniversario es que no consigo recordar el nombre de la empresa, de la productora, podría ser Big Finish. Big Finish iba a sacar una audiohistoria, una especie de audiolibro, de serial de audio, contando con los 5 doctores clásicos vivos. Sí, que narrando ellos todas las historias, sí. También novelas de cada doctor. O sea, es que va a salir... Alan Moore ha hecho cómics de Tom Baker. Cierto, de hecho los comentaste en tu especial de Desde el Matadero dedicado a los cómics de Doctor Who. Mencionaste los de Alan Moore. Sí, lo de Alan Moore, que eso fue un encargo que le hicieron para la revista de Doctor Who Magazine. Le dije, oye, tal. Y es el primer trabajo, digamos, más oficial que tiene Alan Moore. Que vamos, que son unas historias que si ves lo que os recomendé del cuarto doctor de Gallifrey. Si os las leéis, está muy interesante, porque bailao, está muy, muy bien. Bueno, de cómics hay... Ya que he mencionado el tema de los cómics, tú que eres lector de cómics, yo estoy descubriendo ahora, yo era muy, muy fan hace años de los X-Men, de la época de Chris Claremont, y tenía prácticamente todos los cómics, incluyendo los de una colección que resultó ser muy buena de Chris Claremont y Alan Davis, que era Excalibur, y me estoy dando cuenta, ahora retroactivamente en Excalibur, de la cantidad de referencias que hay a ciencia ficción británica y concretamente a Doctor Who. Salen Daleks en Excalibur. Hay sobre una... todo Hay un tono, hay un feeling de todo este tema de las de los viajes en el tiempo y dimensiones alternativas que tiene un saborcillo a ciencia ficción británica y a esto que muchas veces vemos en Doctor Who, esta ciencia ficción con... No sabría cómo definir este tono británico entre el sentido de la maravilla, la sátira, la falta de vergüenza y el tomarse muy en serio esa historia disparatada que estamos contando. Es un Excalibur, se respiraba muy bien. Y es que es lo que digo yo, Doctor Who no es una serie. Doctor Who es todo un mundo, toda una tradición cultural que se ha creado allí en Inglaterra. Y claro, los que... Es una institución. Claro, y nosotros lo descubrimos aquí, ahora, lo empezamos a descubrir en España. Pues bueno, hay gente que en España lo lleva siguiendo, vamos, desde hace muchísimos años, que empezaron con el clásico. Pero sí que es verdad que... Yo recuerdo TV3 estuve emitiendo los capítulos de Tom Baker, que fue cuando me enganché yo. Yo debo decir, yo tengo una anécdota respecto a eso, que me avergüenza, pero la voy a contar. Yo hace años era lector de una revista británica, muy buena, por cierto, que se sigue publicando, sobre cine, televisión y ciencia ficción, que era el SFX, no sé si la conoces. Creo que no. Bueno, era una revista británica que tocaba temas relacionados con el cine, televisión, cómic, siempre relacionados con el mundo fantástico, ¿no? Como pueda ser, pues, por ejemplo, el Starlock en Estados Unidos lo era, o el Fangoria en temas de terror, pues esta pues abarcaba todo, ¿no? Y estaba bastante bien. Y yo recuerdo que uno de los números que compraba sacaba una lista de las mejores series de televisión de ciencia ficción de todos los tiempos. Entonces, claro, bueno, pues yo me puse a leer la lista y mencionaban, pues, Expediente X, mencionaban las series de Star Trek, y bueno, iban subiendo hasta llegar a la segunda, creo que era Star Trek, la nueva generación, y me preguntaba, ¿y cuál será la primera? Y la primera era Doctor Who, y yo me acuerdo pensar, ¿pero qué dicen estos? El tío de la bufanda va a ser la mejor serie de ciencia ficción de todos los tiempos, ¡qué vergüenza! ¡Qué poca vergüenza! Como es inglesa, claro, pues salen con esto. Y ahora... de casa. Y ahora debo admitir que me avergüenza como Jubian que me he vuelto a haber tenido tal falta de fe en ese momento. Si no es la mejor serie de ciencia ficción de todos los tiempos, desde luego es digna, por muchas razones, de estar entre las 10 mejores. ¿Ciencia ficción o aventuras? De ciencia ficción entendido en un sentido amplio, quizás, sí. y volvemos un poco... Y tiene puntitos de miedito también, ¿eh? Yo creo que, volviendo a lo que hemos empezado esta conversación, Doctor Who es muy deudora más de la fantasía, usando la ciencia ficción y la mitología de la ciencia ficción como excusa. Sí, realmente podríamos decirlo así, porque además lo de viajar por el espacio y el tiempo, el espacio poco lo vemos. Uh-huh. O sea, el espacio como, digamos, espacio. Vemos planetas, vemos interiores de naves, pero no es... Pocas veces se asoman, a lo mejor una vez que Wilfred o que el padre de Rory se asoman un poco... Y miran, pero no es exactamente el escenario más común. Hombre, a veces sí que vemos un poquito de space opera, a veces hemos visto naves, Daleks, yo me acuerdo que el último episodio que salían los Daleks en la época de Tenan, que veíamos todas estas naves Dalek acechando la Tierra, a veces sí que recurren a eso, pero sí que es cierto, también supongo que por temas de presupuesto, que recurren poco a la space opera. Sí, es más la historieta de problema, el doctor tiene que resolver el problema, el acompañante ayuda a resolver el problema. Si es que realmente se pueden ver ahí las pistas que te dan y nosotros como tontos seguimos haciéndonos unas teorías increíbles sobre cada temporada de lo que puede ocurrir. Yo creo que claramente el formato de Doctor Who es una excusa para poder contar con el mismo personaje una historia distinta de fantasía cada vez, porque efectivamente, como la TARDIS viaja en el tiempo y en el espacio, en cada episodio puedes estar en un planeta distinto o en una época distinta, y eso te da una capacidad para cambiar el escenario de un episodio a otro que no tendrías con otro formato. Es que no voy a llevarte la contraria. Totalmente la razón. Me parece estupendo. O sea, no encuentro. Intentaba buscar algún argumento a ver si podía. Pero no, es que es verdad. Bueno, por ir acabando ya un poquito, porque hemos estado charlando un buen rato y quiero que guardemos cosas en el tintero para, si os apetece, una próxima quedada, que sigamos charlando ya sobre. Porque hay muchas cosas que decir. Ya cogeremos otra cosa como excusa. Vamos a recordar que es que la séptima temporada empieza el día 30 de marzo, que empieza ya, empieza en dos meses escasos, o sea que casi sabemos que van a empalmar lo que es el aniversario con la temporada con poquitos meses, así que estará atentos. Por ir acabando con vosotros, A ver, se me ocurre que esta pregunta, que yo creo que a todos los que vayan pasando por aquí se la voy a plantear, y es: ¿cómo recomendaríais la serie de Doctor Who y qué capítulo elegiríais para ponérselo a alguien como primer contacto? A ver, supongo que la respuesta es muy obvia porque ya lo hemos hecho en alguna ocasión. Lo evidente es recomendar Blink, que funciona muy bien como episodio autoconclusivo y es una historia muy buena. Y encima es de Moffat. Exacto, exacto. Sí, probablemente yo también recomendaría Blink, de hecho, al resto de Fuera de Órbita les hemos cascado Blink. Pero sí, pero por no repetir lo que probablemente te va a decir todo el mundo al que le preguntes, intentando poner como regla no decir Blink. Sí, se dice Blink, por ejemplo, era el comodín. Por ejemplo, un episodio que a mí me gustó muchísimo, me impresionó de la época de David Tennant, es ese episodio en el cual el doctor ha perdido la memoria, está en una época del pasado, creo que está en la campiña británica. Sí, es en dos partes, familia de sangre y... Naturaleza humana. Que plantea una, precisamente hablando de ciencia ficción, ahí sí que se plantea un dilema de ciencia ficción fascinante, porque el Doctor Who, digamos que para ocultarse, ha programado, ha borrado, digamos, su cerebro y lo ha sustituido por una programación, entre comillas, falsa de una persona totalmente normal, que es profesor de escuela, creo recordar, que tiene su vida, que tiene su matrimonio y todo esto. Y en un momento determinado, a esa personalidad falsa se le plantea que no es un ser humano normal, que es el doctor y que además está en una situación crítica en la cual han aparecido unos alienígenas y si él no recupera su personalidad original van a morir todos. Y eso es plantea un dilema interesantísimo, porque esa personalidad falsa quiere vivir y quiere mantener su personalidad y mantener su continuidad. Y ahí particularmente David Tennant bordaba ese drama. Esos dos personajes, esa persona normal simulada y el doctor que todos conocemos. Me gustó ese episodio muchísimo. Ahora viene el dato friki. Uh-huh. Y es que no sé si sabíais que esta historia, Naturaleza Humana, es un libro... esa historia se basa en el libro que protagoniza el séptimo doctor. O sea, esa misma historia... No sale de la nada, sino que ya era un libro del séptimo doctor que cogieron esa historia para poderla poner, pero en este caso con el David Tennant, con el décimo doctor. Que hay mucho más detrás de la serie de lo que uno se piensa. Y si tuvierais, como os decía, venderle la serie a alguien, decirle, oye, ¿y esto del Doctor Who qué es? ¿Cómo me va a gustar? Rápidamente, ¿cómo se la recomendaríais? Yo apelaría a que es la única serie en televisión que yo conozco que apela a tu sentido de la maravilla de la misma forma que hacen, por ejemplo, directores como Steven Spielberg en sus mejores películas, las que tienen elementos más fantásticos. Si tú recuerdas el sentido del asombro que tú tenías, por ejemplo, en Parque Jurásico, cuando los personajes descubrían a los dinosaurios, o el sentido del asombro que tenía Indiana Jones cuando descubría el Arca Perdida, eso mismo lo tienes en cada episodio de Doctor Who. Buena descripción. Es simplemente reencontrar un poco lo que es la magia y el niño que tienes todavía dentro. Porque en cada capítulo puedes encontrarte con que es un capítulo de risa, un capítulo de miedo, un capítulo de llorar. Pero desde luego no suelen dejarte indiferente ninguno de ellos. Y tienes que ver la serie con tu niño interior, efectivamente, como dice Virginia. Tienes que dejar un poco atrás el cinismo y el buscar una serie, digamos, adulta, entre comillas, y ya te digo que ese término lo veo con un poco de asco, porque a veces se usa para hablar mal de productos que están más dirigidos a un público familiar, pero no por eso están mal escritos, que es lo que le pasa a Doctor Who. Entonces tienes que dejar un poco atrás la mirada adulta y ver la serie con ojos de niño, con el sentido de descubrimiento que tiene un crío, y si es capaz de hacer eso, es una serie excelente. Podríamos decir que es una serie que si no, el que no le guste las películas, por ejemplo, de Pixar, porque son dibujitos y eso es para niños, no le va a gustar la serie. No es el público apropiado. Exacto. No. Tiene que ser unas miras más amplias que todo eso. Bueno, pues no me queda más que daros las gracias por esta charla que se nos ha ido al tiempo que era necesario, porque estos podcasts van a tener la duración que vayan surgiendo. Así que, bueno, Virginia, Luis, muchísimas gracias por haber estado aquí charlando. A ti. Gracias a ti. Yo recordaros, queridos oyentes, no os he dicho quién soy, porque supongo que ya lo sabréis. Yo soy Jaime. Me vais a encontrar en ebooks. No va a haber blog, seguramente no va a haber email. Esto va a ser para vosotros, para los fans. Y lo que sí que me voy a ir despidiendo en cada episodio va a ser con una versión diferente de lo que conocemos de Doctor Who. Y una de las más curiosas que he encontrado ha sido una hecha por AV Byte, que es la versión del musical, que no existe, de Doctor Who. Así que os dejo con esta canción y nos vemos cuando sea. A new form, a new face, my existence has been replaced with new teeth, new arms, new fingers. Damn it, I'm still not a ginger. What comes now? Where to go? To what planet? I don't know. One thing's sure, I'll have to find a new companion. I'm the Doctor who comes to save the day from a planet and time far, far away. Just a doctor who moves through time unseen in my wibbly wobbly timey wimey machine. I need someone to be there by my side, a companion who'll travel far and wide, and together we'll see all we can see. The TARDIS will travel through time and space with me. You'll meet tons of Auton Cybermen and one or two Slitheen. You'll see Sycorax, perhaps a weeping angel in between. Don't forget the silence. I just had to double check. Oh, and one day you will meet the damn exterminating Dalek. In a war against the Daleks, my home planet was destroyed. It has broken both my heart and left a gaping empty void. I'm alone, I'm all that's left of the entire Time Lord race. Just a madman with a box who's left to wander time and space. I'm the Doctor who comes to save the day from a planet and time far, far away. Just a doctor who moves through time unseen in my wibbly-wobbly, wibbly-wobbly, wibbly-wobbly, tiny-wimey machine. To the TARDIS! Allons-y!